Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Transmitiendo para todo el universo. 2024. Surge en cierto momento eso que se llama la civilización. Y la civilización es el establecimiento del poder de la sociedad patriarcal, o el poder central, el poder de un gobierno central. Claudio Naranjo. Pero es un gobierno que, como decía Hobbes, es un gobierno que tiene el monopolio de la violencia para evitar una supuesta violencia de los muchos humanos que harían de la vida una batalla campal. Entonces el gobierno viene a poner orden. Hasta Freud llegó a creer que ese orden es necesario. El último de los libros, Freud, El malestar de la civilización, concluye que la civilización es la fuente de todo malestar emocional, es el origen de las neurosis, la represión del sano instinto animal. En todo caso, cree Freud que es necesario porque somos malos. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Universidad Nacional de Jujuy. Mirá, lo retomo a Sigmund Freud. Pobre Freud. Freud era un genio. Y el saldo del aporte que él hizo a la humanidad es positivo, largamente. Descubrió cosas, mecanismos, los explicitó con una gran honestidad intelectual, además. Tanta que también quedó expuesto a algunas negaciones que le ocurrieron. ¿Sí? Negación, no sé si es una de las cosas que explicitó Sigmund Freud. Negación es hacer de cuenta que algo no ocurre, no darte cuenta de que algo importante ha ocurrido o está ocurriendo. Se te mete un elefante en el baño y al rato vos vas, entras a hacer lo que tenías que hacer, al rato salís y tu señora te dice: y viejo, ¿pudiste hacerlo lo tuyo? Sí, le decimos. ¿Y con el elefante qué hiciste? ¿Qué elefante? ¿Qué elefante? En el baño no hay ningún elefante. Eso es la negación. Imagínate las operaciones que uno tiene que hacer para cumplir con su cometido adentro de un baño donde, además de vos, hay un elefante. Difícil no verlo. Algo parecido le pasó a Sigmund Freud. Y ya lo decía una contemporánea de Sigmund Freud, si no, no vale la crítica. La mencionamos la otra vez, Ruth Benedict. En algún momento haremos un mayor detalle de lo que decían los antropólogos y también los psicólogos de la misma época de Freud, que se daban cuenta de que había un elefante en el baño. La cultura, dice Ruth Benedict, en un libro que se publicó en 1934, traducido a 14 idiomas, no era una desconocida, Patterns of Culture, patrones, modelos de cultura. La cultura modela el carácter de los individuos en una sociedad, pero estos no suelen ser conscientes de la forma como esto sucede. Es como decía Eckhart Tolle, los peces no saben lo que es el agua. ¿Qué es el agua? No sé qué es eso. Quizás más contundente es el caso de Margaret Mead. Hemos hablado aquí en La Bruja, una antropóloga estadounidense. Publica un libro en 1928, 2 años antes que El malestar de la cultura de Sigmund Freud, Coming of Age in Samoa, pasando de la infancia a la juventud en Samoa. Las experiencias sociales y culturales influyen en el desarrollo de la personalidad más que los factores biológicos innatos. Dos años después, en 1930, las prácticas culturales impactan en el desarrollo humano. Ella analiza las diferencias en la crianza, es que ahí está la clave, muchachos, y en las estructuras familiares, la segunda y última clave. Ahí terminó toda la historia. Freud, en El malestar de la cultura, está hablando de su crianza y su estructura familiar. Según nuestra opinión, no está hablando de la naturaleza del ser humano. Y además, encima, Margaret Mead, como hemos visto en su momento, se mete con la sexualidad, en este caso de las mujeres púberes, las analiza en otra cultura. Las diferencias de género y comportamiento en este asunto son modeladas por las normas culturales, no por la biología. Esto es, en la misma época de Sigmund Freud, Margaret Mead hizo lo mismo que hizo Carl Gustav Jung en 1925. Dijo, veamos cómo son en otros lugares. En el caso de un psicólogo, es curioso que no se dé cuenta que la personalidad en buena parte se describe por la cultura y que es transmitida de generación en generación, que no es naturaleza humana, sino que es cultura. A nosotros y a la mayoría de los oyentes no le interesa saber si Freud tenía o no razón. Lo que nosotros estamos diciendo aquí es que a partir de Sigmund Freud, una figura muy admirada por mucha gente, citada muy habitualmente, se va fundando una concepción del ser humano que es falsa, y al nosotros desnudar los errores de esa concepción, estamos llegando a una conclusión inquietante. Aparentemente, el egoísmo, el odio, la agresión, la culpa, el miedo, no son naturaleza humana, sino que los inculcamos nosotros. Nosotros, usted y yo. Esas sensaciones, si las sentimos, nos han sido inculcadas a nosotros por nuestros referentes, nuestra cultura, la seño en la escuela, la abuelita con sus cuentitos, o por lo menos de algún modo nos ha sido inculcado, porque en otros lugares los niños y niñas no se desarrollan de este modo agresivo, egoísta, sufriente, etc. Este es el asunto. Por eso le dedicamos tanto tiempo. Si la concepción freudiana es falsa, entonces tenemos que ir hacia el espejo y buscar al responsable. Es así de delicado lo que estamos hablando, pero al mismo tiempo se nos abre toda una nueva perspectiva que ha sido soslayada. No es tan sencillo, porque los modos en que se transmite esta configuración de egoísmo, individualismo, agresión, etc., no es el modo explícito, no es declamando, chicos, no sean egoístas, no funciona así. Mientras decimos esa frase, los chicos son egoístas, porque están advirtiendo la actitud egoísta del que dice que no seamos egoístas. Es un ejemplo. Cito a Sigmund Freud. Antes de citarlo, tengo que hacer una aclaración. En la parte que sigue, hemos eliminado las menciones que hace Sigmund Freud al tema sexual, que era, lo opinan casi todos, una especie de obsesión que tenía Sigmund Freud. Nadie acá le quita importancia a la sexualidad, por supuesto, pero para Freud era algo que podemos inscribir como una obsesión desmesurada, además muy influenciada por su época, su lugar y su clase social. Para él la sexualidad era el principal condicionamiento que le ponía la sociedad. Para la mayoría de la sociedad el principal condicionamiento es el que decíamos hace un rato: no caer en la pobreza y poder alimentarte. Pero él no necesitaba competir porque vivía en la abundancia, digamos. Así que efectivamente, si vos quitás esas necesidades de subsistencia y de reconocimiento social mínimo, entonces sí, ahí estamos de acuerdo en que el modo en que expresas tu sexualidad está condicionada por la sociedad. Ahora sí, lo cito a Sigmund Freud. El hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, sino, por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo Hace un momento ha dicho lo de amor al prójimo y dice que es imposible lo del amor al prójimo, que es un mandato judío, igual que Sigmund Freud. Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador, sino también un motivo de tentación. El prójimo puede ser un buen colaborador, pero también es un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Él lo está diciendo como si fuera algo natural en el ser humano. No advertía, como ya estaban advirtiendo hacía un par de décadas los antropólogos de su época, de que otras culturas no les pasaba lo mismo. Por eso, repito, creo algo que dije hace un rato, la existencia de tales tendencias agresivas que podemos percibir en nosotros mismos, dice Sigmund Freud, está creyendo que él representa a la humanidad, ese es el problema. Si él pensara en los habitantes de la ciudad de Viena de hace 100 años, bueno, todo bien. La existencia de tales tendencias agresivas que podemos percibir en nosotros mismos y cuya existencia suponemos con toda razón en el prójimo es el factor que perturba nuestra relación con los semejantes, debido a esta primordial hostilidad entre los hombres. La sociedad civilizada se ve constantemente al borde de la desintegración. Eso es la civilización, son todos los hombres, no es la Europa de hace 100 años o la Viena de hace 100 años, que encima Austria era, si querés, la punta de lanza de la cultura occidental. Los que hemos conocido austríacos, es claro, es Occidente multiplicado por dos. El asunto es que hay mucha gente que reproduce lo que dijo Sigmund Freud. Digo, las ideas antropológicas que acaba de decir Sigmund Freud. Una cosa es el asunto psicológico, que está necesariamente entrelazado con la cultura. Eso es lo que él no sabía. Sorprendentemente, ¿eh? Elefante en el baño. Un detalle. Recién Sigmund Freud tuvo una expresión: satisfacer la agresividad. El prójimo representa un motivo de tentación. ¿Qué pasa? Sigmund Freud creía, ojo, lo mismo creía Konrad Lorenz, 30 años después del libro de Freud que estamos leyendo, premio Nobel 1963. Konrad Lorenz cree que la agresividad se va acumulando, como puede ir acumulándose si querés el deseo sexual, en la medida que no se satisface, creía que la agresión se va acumulando, que tiene una especie de impulso propio, como sí lo tiene la sexualidad. En el 90% de los casos, es un impulso que pide expresarse, vamos a decirlo así. Tanto Sigmund Freud como Konrad Lorenz creían que la agresividad funcionaba igual. Hoy te va a costar mucho encontrar a alguien que diga eso. La mayoría de los antropólogos y de los etólogos que estudian animales dicen no, la agresividad no tiene una autonomía que la impulsa a expresarse de cualquier modo. Está disponible, sí, pero tiene que haber un estímulo afuera. Bueno, o adentro, en la fantasía de uno, quiero decir, los miedos, las experiencias que tuvo, entonces uno se asusta cuando no hacía falta asustarse, esa clase de cosas estamos diciendo. Bueno, es un pequeño detalle, pero que hay mucha gente que todavía cree en eso. Por eso y solamente por eso estamos diciendo todo lo que estamos diciendo hoy. La agresividad existe, se siente adentro cuando ha sido estimulada. Y en la mayoría de los casos, estoy pensando en mí y en los oyentes, esa agresividad es un impulso que quedó sofocado durante la infancia. Un impulso que no pudo expresarse. Entonces se internalizó tal cual como pulsión inconsciente, llamémosle. Pulsa por expresarse porque fue reprimido, no porque la agresión se vaya acumulando con el paso de los días. ¿Sí? Por ahí es un poco técnico lo que acabo de decir, por más de que yo no soy tan técnico ni tan experto. Dicho de otro modo, hay culturas en donde no se incrusta ese deseo de agresión durante la niñez. ¿Por qué el niño en la cultura occidental quiere agredir y no puede hacerlo? ¿Por qué siente odio hacia personas hacia las cuales no puede sentir odio, no debe sentir odio? Esa es la estructura de la agresión en Occidente. En Occidente y en cualquier cultura que haga cosas tales que le generen al niño o a la niña un enojo hacia personas hacia las que no puede sentir enojo. Es eso. Desde ya que estas son cosas muy complejas, porque inmediatamente a esto, antes de eso y después de eso, se superponen otras emociones, otros sucesos, otras pulsiones. Precisamente la pulsión del amor, en realidad, es la que está impidiendo que el chico exprese su odio, porque odia a alguien a quien también ama. Es, como se da cuenta usted, la historia suya y la mía, probablemente. De modo que lo que decimos aquí es lo que dicen hoy la mayoría de los antropólogos, de los arqueólogos, es lo que dice Marshall Salins en su libro Ilusión Occidental de la Naturaleza Humana, es que el egoísmo y la agresividad, incluso la sensación de miedo, no es naturaleza humana, sino aprendizaje cultural. Es decir, el egoísmo, la agresividad hacia afuera y hacia adentro, y la sensación de miedo, la de culpa, las enseñamos nosotros a nuestros cachorros. No es naturaleza, es cultura. Eso es lo que decimos nosotros. Mucha gente se enoja, y hace bien en enojarse, porque allí hay una grieta, un piso identitario que ha venido justificando o comprendiendo muchas cosas que uno ha debido hacer, ha hecho o ha sentido, y que ha debido continuar adelante sin saber o negando lo que nosotros acabamos de decir. Que también puede ser un error nuestro o estar nosotros parcialmente equivocados y parcialmente no. La prueba que nosotros exponemos como definitiva, ya lo hemos dicho hace un rato, es la existencia de otras culturas que no muestran agresividad, ni egoísmo, ni culpa, ni sensación de culpa, ni son miedosos, o lo hacen en ciertos aspectos de su vida solamente, o aparecen en ciertos momentos históricos o en ciertas coyunturas de cada pueblo. ¿Sí? O sea, está disponible la sensación de culpa, miedo, etcétera, en el ser humano, la agresividad, el egoísmo, etcétera. No podemos decir que nos es desconocido, está ahí. Puede aparecer si las circunstancias, el ambiente, las fantasías, nuestros referentes nos invitan a que las pongamos en marcha. Si no, no se ponen en marcha. Vamos a ver el tema de la famosa frase «el hombre es el lobo del hombre», que la repite medio mundo sin saber muy bien de qué se está hablando, y esa frase en sí misma encierra algunos, errores y olvidos llamativos. Lo que pasa que, para justificar, como decía hace un ratito, para justificar ciertas actitudes que hemos tenido nosotros o ciertas emociones, por ejemplo, ser firmes y autoritarios ante ciertas actitudes de los demás, hijos, alumnos, amigos, lo que fuera, uno dice, y bueno, lo que pasa es que el hombre es el lobo del hombre. Se agarra de la frase, lo que esa frase protege, lo que esa frase ayuda a ocultar al elefante en el baño. La repite y ya. Pero ya ha habido algunas personas, Derrida, el propio Marshall Salins, que dicen, muchachos, ¿qué estamos diciendo? Una de las cosas la dice Marshall Salins y es evidente. El lobo en realidad es el perro. O sea, el perro es una especie de lobo y es el mejor amigo del hombre. Así que decir que el hombre es el lobo del hombre, o decir, oye, ¿cómo sería? Raro, porque si vos me dijeras, el hombre es el virus del hombre, bueno, sí, el virus hace daño, pero el lobo encima es un tipo que nunca enfrenta al ser humano. Sí, se alimenta de lo que se alimenta el ser humano, esa es la dificultad, digamos. El problema es ese, especialmente en épocas donde no hay mucho alimento, que se te coman una gallina, bueno, a nadie le gusta. Pero el hombre es el mejor amigo del hombre y también es el lobo. Uno dice, ¡hey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y además hay otro detalle. La frase, el hombre es el lobo del hombre, esto puede parecer una curiosidad para expertos, pero quizás no lo sea, quizás no lo sea. La frase fue usada por primera vez en el año 200 a.C. por un tal Plauto Tito Macchio, en una comedia Asinaria se llama. Y el textual que usó aquel señor Plauto, ¿qué hace Plauto? Acá tengo el original en latín, pero vamos a ir directamente a la mejor traducción que yo he encontrado. Cuando una persona te es desconocida, es para ti como un lobo, no un hombre. El hombre es el lobo del hombre, sería, cuando no lo conoces. Dicho de otro modo, y acá estoy citando a Jacques Derrida, en un seminario que dio a principios del siglo XXI. Dicho de otro modo, allí donde el hombre no hace saber a otro hombre quién es, entonces sí se convierte en lobo. O sea, el hombre es el lobo del hombre mientras mantenga partes ocultas. Y acá entonces ya nos vamos entendiendo mejor. Hay unos dobleces que son muy comunes en la cultura occidental, pero que posiblemente estén esos dobleces en la mayoría de las culturas, o por lo menos en muchos individuos de distintas culturas. Yo simulo una cosa, lo hacen muchos primates, pero en realidad tengo otra intención que no la digo abiertamente. Ahí está el problema, sería. Ahí comienza el peligro. No es que cualquier hombre es el lobo del hombre, sino que lo es en tanto esté especulando, esté teniendo una actitud hipócrita. Y la hipocresía es una característica preponderante en la cultura occidental, casi que es obligatoria, ¿sí? Llevar una máscara, máscara en griego se decía persona, prosopo. Llevar una máscara es casi obligatorio, por no decir obligatorio. Yo me presento de un modo, sonrío, saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero en realidad, andás a ver lo que está pasando conmigo. Por ahí estoy re mal, por ahí estoy re bien y tengo que, bueno, presentar una careta. Entonces, claro, soy el lobo del hombre, porque el otro quizás reaccione como me ve y yo, en realidad, estoy de otro modo que no estoy mostrando. Un poco más de el hombre es el lobo del hombre. Veamos qué pasaba en el siglo XVII en Europa. Escribe Thomas Hobbes, el famoso que todos lo citan. En realidad ahora sabemos que no fue Hobbes, sino Plauto, el primero que dijo la frase. Establecí un principio conocido por la experiencia de todos, subrayo, los hombres. Un principio desmentido por ningún hombre. Es el siguiente, el principio que yo establecí, que todos sabemos. Las predisposiciones de los hombres son tales que, a menos que sean moderadas por el miedo, todo hombre desconfiará y tendrá terror del otro. Claro, Hobbes hace esto justificando unas simpatías políticas que él tenía, como hacemos casi todos. Todo este programa en realidad está en el fondo expresando una simpatía política en el sentido de cómo quiere uno que se organice la sociedad. La democracia es algo tonto, dice Hobbes. En otro momento, ¿no? No lo dice al ladito. La democracia es algo tonto. Más sabio que una democracia es un rey. Esta es la idea de Hobbes. De Hobbes, salto a Marshall Salims, hace pocos años lo escribió a esto, dice: la idea de Hobbes de que el hombre es el lobo del hombre no solo insulta la naturaleza del hombre, sino también la del lobo. Claro, es que el lobo, además de haberse convertido en perro, para estar con los humanos, no cualquiera hace ese esfuerzo, el lobo es un animal muy colaborativo con sus iguales. Así que todo mal estamos, como la frase del escorpión y la rana. Te pongas a averiguar, es más probable que la rana se coma al escorpión que el escorpión a la rana. En el mundo real estoy hablando. En la teoría, las cosas ocurren según prefiera nuestra fantasía. La piazzetta del mercato è ancora là. Le magliette sono uguali a un anno fa. Mi ricordo che quando stiamo satisfecci di chi siamo, trattiamo a altre forme di vita con comprensión y generosidad. Con mi amici paso el tiempo solo un po. Y si chiedo no ridendo con chi sto. Mi ricordo che la volevi tu, quella con chi amo scritto su. Enseguida regresa La bruja de las palabras. 2020.